Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches, queridas amigas o amigos. El día, el momento en que tú quieras escuchar Made in Metal, aquí estamos para ti y te estamos dando la bienvenida. Este es el programa que te conecta con todo el universo del rock y el metal, desde lo clásico y progresivo hasta lo moderno y extremo. Hoy venimos cargados de música que te va a volar la cabeza. Yo soy Tony González y estamos al aire desde Sol y Rabia Radio y Asalto Mata Radio en España, junto a nuestros aliados de Lado Salvaje Radio en Argentina y Heavy Metal Mansion en Puerto Rico. Esto es una red global que vibra al ritmo del metal. ¿No pudiste escucharnos en vivo? Tranquilo. Todos los episodios están disponibles en iVoox, iTunes, Spotify. No, bueno, Spotify no tanto. En un montón de plataformas. Acast, Castbox, Amazon Music. Y por supuesto en nuestra web Made in Metal, en la sección de radio, en un reproductor que hay a la derecha en la página principal. Haz clic en el play, suscríbete y únete a esta comunidad que respira distorsión, pasión y actitud. Esto es Made in Metal y ya estamos rugiendo. La primera banda que te traemos hoy es Infestation. El disco es del 2025, se escribe Ethereal, pero tiene un guión en el medio como si fuera Ethereal. Es una banda de Sao Paulo que este 25 de septiembre pasado lanzó el EP Ethereal. Son 5 temas, apenas 14 minutos, pero suficientes para dejar claro que la banda sigue siendo una de las voces más feroces del thrash metal independiente. El grupo explora la esclavitud de la vanidad, el rechazo del odio y la fragilidad del ego humano, reafirmando su espíritu underground. Este es un manifiesto directo, breve y sin concepciones, disponible en todas las plataformas digitales. Y vamos a escuchar Vanity. We'll be right back. segunda banda es Brainwave y su disco es Ill Intent del año 2025 también. Es una banda de Nueva Zelanda y el disco fue publicado el 22 de octubre del 2025 bajo el sello Jazz Club Records. Pero no pienses que es una banda de jazz. Es un grupo con un sonido crudo y directo que combina la velocidad del thrash con la agresividad del hardcore. Es una banda que refleja la energía de la escena underground de Wellington en Nueva Zelanda, un álbum visceral con riffs veloces y destaca por su potencia y espíritu combativo, dando a veces un aire más atmosférico y oscuro. La pieza que te propongo se titula Sad Man's Parade. Escape! Made in Metal. Con Tony González. Suecos de Halo Ifet, que es una banda que habitualmente casi cada año están por aquí por España. Ellos sacaron un EP que se llama We Are Shadows. Como tú sabrás, son ex miembros de In Flames y Dark Tranquility. El disco salió el 21 de noviembre. Ya estamos aquí esperando la Navidad, pero el disco no está frío del todo. Es un disco, un proyecto inesperado. Son 5 versiones, cada una elegida personalmente por cada uno de los miembros, que funcionan como homenaje a las influencias que marcaron su camino. Ahí es donde tú escucharás que, aunque le pongan guitarras distorsionadas y voces rajadas, estos chicos siempre han estado influenciados por las mismas bandas que nosotros. Yo te propongo I Wanna Be Somebody de Wasp. A mí me gusta más la original, pero no dejo de reconocer que The Halo Effect es un magnífico grupo. I Wanna Be Somebody. Just got to be. también esta banda que estás escuchando tiene músicos de más de un país. La otra tenía músicos de dos grupos, esta tiene músicos de dos países, que son Australia y Finlandia. Se llaman Celestial, el disco, y la banda se llama The Eternal, que tú ya debes conocer. Este disco se va a publicar el 16 de enero del 2026 con Rain Infinite Music, lo que es un adelanto para ti en estas navidades. Ya lo puedes ir pidiendo, en vez de estar pidiendo tu roncito y jamoncito, o como mismo un pantalón o algo así, pide música. Aquí te vas a encontrar un sonido envolvente y cinematográfico, una fusión de guitarras densas, atmósferas melancólicas y la voz profunda de Kelson. Este disco fue grabado entre 2024 y 2025. Tiene una edición limitada en vinilo, pero si no, en CD. Y es una invitación a perderte en la penumbra y la belleza de su universo sonoro. Vamos a escuchar Bleeding Into Light. Es heavy metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchanos. Hola, soy Tony González y esto es Made in Metal. Si te apasiona el rock y el metal, este canal es tu casa. Aquí celebramos a los músicos, compositores y productores que han marcado historia. Ya hemos entrevistado a artistas increíbles y con tu suscripción podemos llegar aún más lejos. Tu apoyo nos da visibilidad, nos abre puertas y nos permite seguir creando contenido potente y auténtico. Suscríbete, comparte y sé parte de esta comunidad metalera. Gracias por estar aquí y que siga sonando el buen rock. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te pongo dos canciones y la primera es del grupo que se llama Son and Bastard, que para esta canción contaron también con Álvaro Fade Out. La pieza es Sin Dios. La otra banda asociada es Decta, una de mis bandas favoritas, y el tema que te quiero proponer es Percepción, pero también quiero contarte que si tienes una banda y quieres formar parte del grupo de bandas asociadas, te pongas en contacto con Asalto Mata Radio Rock, Santi Pequeño Ternasco, que te va a explicar cómo hacer para que pueda sonar en un montón de emisoras y en un montón de programas. Vamos a escuchar a Decta con Percepción. Yeah! Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Seguimos hartando por toda la geografía mundial, porque buenas bandas hay por doquier. Lo único que la radio convencional siempre pone lo que piensa será un éxito, que es lo que mantiene a los promotores pagando por sus anuncios. Aquí, como no tenemos anuncios, podemos poner lo que queramos, pero si tú quieres apoyar el programa Made in Metal o el YouTube Made in Metal o la web de Made in Metal, sería una gran ayuda para nosotros. Ahora está una banda australiana que se llama Blood Sky. El disco se titula 2025, pero en números romanos MMXXV. Se lanzó el 30 de octubre de 2025 de manera independiente. Son 9 canciones, riffs afilados, pasajes atmosféricos y letras cargadas de simbolismo. Blood Sky apuestan por un metal independiente, honesto y sin concesiones. Está disponible en las plataformas digitales y Bandcamp de la banda, y es una invitación a descubrir una propuesta fresca dentro de la escena underground. Vamos a escuchar Poisoned Will. We'll be right back. la otra banda es Avamal. El título del disco es Age of the God. Es una banda de Estocolmo. El disco salió el 25 de octubre de 2025. Son 10 canciones. El líder es Björn Larsson, que ofrece un viaje sonoro inspirado en la mitología nórdica, donde los dioses, las batallas y la eternidad se convierten en protagonistas, con una fusión de guitarras melódicas, voces poderosas y atmósferas sinfónicas. Age of God confirma la madurez de Avamal y su capacidad para narrar historias épicas a través del metal. Vamos a sumergirnos en la mitología y la fuerza del sonido vikingo contemporáneo con The Pagan Path. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Seguimos con bandas frescas. Yo estoy seguro que tú no vas a estar cansado ni aburrido de todas estas bandas frescas porque suenan potentísimas y son buenísimas. Es el caso de No Worth of Men. El disco es The Killing Street. Es una banda británica. Se publicó el 31 de octubre. Tiene más de 40 minutos, 9 cortes, death metal moderno, cargado de groove y crítica social. Los temas reflejan la violencia urbana y la deshumanización contemporánea, mientras que la música muestra su capacidad para combinar agresividad con atmósferas densas. Está disponible en plataformas digitales y The Killing Street es una invitación a recorrer las calles oscuras de nuestra realidad a través del sonido devastador de No Worth of Men. Así fue como empezó Iron Maiden. Recuerden la portada del Killer, pues aquí no, esta portada no se parece a la de Killer, pero sí, la portada de Killing me recuerda a esta música de No Worth of Men. Vamos a escuchar An Unpainted Soul. la otra banda es italiana y es muy peculiar. Su disco también es muy peculiar. La banda es Rise of Tyrants y el disco es The Chronicles of Cardinal Pablo Mendoza. También esto me recuerda que Nauria, esa banda austriaca, hace como un par de años sacó un disco titulado Dictatoren. Aquí viene siendo como un Dictatoren, pero un poco distinto. Este álbum no es simplemente otro capítulo en la discografía de la banda, es una obra que combina brutalidad técnica con una narrativa oscura y satírica dirigida contra las instituciones tradicionales. La banda logra un sonido devastador, con riffs densos y una producción que eleva la intensidad a niveles casi cinematográficos. Vamos a escuchar una pieza que se llama Holy Beppe, Only the Brave. Y lo que estás escuchando de fondo es la introducción del disco que se llama Parigi, Napoli. Made in Metal con Tony González. We'll be right back. nos vamos a refrescar con dos bandas menos densas y más alegres, pero igualmente magníficas. Una de ellas ya podemos reconocerla como una banda clásica, que es Treat. El título del disco es The Wild Card. Es una veterana del rock sueco, del hard rock sueco. Es su décimo disco, que salió el 21 de noviembre. Lo sacó Frontiers, y el guitarrista Anders Wistrom y el vocalista Robert Edlund son los líderes que hacen que esta banda saque un disco que funciona como una carta de identidad. Los riffs clásicos, las melodías contagiosas, la producción que mantiene intacta la esencia del grupo. Esto no es solo un regreso, es un repaso a cuatro décadas de historia condensadas en un álbum sólido y vibrante. Quiero contarte que yo empecé a escuchar y todas las canciones son súper pegadizas, para no decir pegajosas, súper pegadizas. Yo pensé cuando terminé el disco que me tenía que al menos lavar las manos para quitarme todas estas canciones de encima. Geniales. Vamos a escuchar Out with a Band. We'll be right back. la otra banda que te traigo es asombrosa, asombrosa realmente. Se llaman The Deccan Traps. El disco es autotitulado y es una banda de Manchester que publicó este disco el 21 de noviembre. Es su primer disco que combina riffs poderosos, melodías envolventes y un aire épico. Quiero contarte que tienen una forma que me recuerda a otras bandas de este tipo. El disco fue editado por Escape Music y está disponible en varias versiones. Son una de las propuestas más prometedoras del rock británico actual, ofreciendo su sonido que conecta pasado y presente con energía y elegancia. Vamos a escuchar Sun and Moon. Quiero contarte también que Brian May está invitado en este disco, pero no creas que este disco se parece a Queen. Tienen un sonido que todavía no han logrado el sonido propio, para decírtelo, pero tienen un sonido muy bueno. Vamos a escuchar Sun and Moon. My ground, don't make no sound. I'm a メイドインメタルコン、トニーゴンザレス。 Que AC/DC es un grupo popular y pegadizo, todo el mundo lo tiene que reconocer, pero el sonido AC/DC está no solamente en AC/DC, sino en muchas bandas que pueden ir desde Crocus hasta lo que estás escuchando ya de fondo, que es Bullet, con su disco Kickstarter de este año que se está acabando, 2025. Ellos les tomó 7 años sacar un nuevo disco, pero este tiene toda la potencia del hard rock y heavy metal clásico. El disco verá la luz el 9 de enero de 2026, así que ya te estoy dando un adelanto. Afina el bolsillo si lo quieres comprar y afina la oreja si lo quieres escuchar tan pronto esté ya en las plataformas. La banda mantiene intacta su esencia, un heavy metal inspirado en los años 70 y 80, sólido, auténtico y atemporal, con mucho regusto a AC/DC. La producción busca capturar la crudeza del escenario y este disco promete ser un regreso triunfal para Bullet. Estoy seguro que para el 2026 están preparando una gira extensa. No te los pierdas. Si es posible, que estoy seguro que te vas a divertir. Vamos a escuchar Spitfire. y obviamente después de tantas bandas nuevas, yo te iba a poner una banda clásica, y ya que hablamos de AC/DC, pues van a ser estos mismos AC/DC. Lo que estás escuchando es el Shoot Down in Flames, y lo que te voy a poner es Touch Too Much. Esto pertenece a Highway to Hell, fue ese disco donde la banda por fin estaba encaminada, la banda iba a subir. Este disco cualquiera puede reconocer que es de todos los discos de AC/DC hasta ese momento, que fue el año 79, era el mejor. La banda estaba lista para comerse el mundo y en eso Bon Scott se muere. Así que la banda fue como si le cayera una negrura más negra que la portada de Back in Black, y por eso el Back in Black tiene la portada negra. Pero decidieron seguir adelante para suerte de la banda y para suerte de todos nosotros. Pero nos vamos a quedar en esta parte de la historia con Touch Too Much. Man! Made in Metal, mucha música y muy buena. Yo me paso diciendo que en Made in Metal vas a escuchar todas las variantes de rock y del metal, y ahora te traigo dos bandas de rock progresivo que han sacado o están al sacar, yo creo que han sacado ya estos discos. El primero es los afamados Big Pig Train. Quiero comentarte que aunque son una banda que tienen muchos discos, es una legendaria banda británica. Este es su 16º álbum de estudio. Yo les vengo a prestar atención ahora mismo. Es un grupo liderado por Alberto Rabin que ofrece una obra ambiciosa y profundamente emotiva. Dicen que este es el primer disco conceptual de Big Pig Train, pero yo esto no lo tengo seguro, tú lo deberás saber. Woodcut será el eje de su próxima gira europea, que será en otoño de 2026. O sea que falta todavía casi 9 meses para poder ver a la banda en directo, si es que pasan por España. Yo te voy a poner The Artist, que es una de las piezas, la pieza más fuerte del disco, precisamente. Escúchala. Ya sabes que si te gusta, es lo más fuerte que hay. Y si no te gusta mucho porque no lo consideras lo suficientemente fuerte, es que Big Pig Train no es la banda que te va a llenar el cuerpo de buenas sensaciones. Escuchemos The Artist. Thank you. La otra banda es Spot Bird. El disco es The Archeoptimistic. Es una palabra que han inventado ellos. Llevaban 7 años sin hacer disco. Es una banda de California de metal progresivo. El sello es el sello Mad Fish y salió el 21 de noviembre de 2025. Son 6 canciones con más de una hora. Es una banda muy compleja, con tiempos inesperados y atmósferas que recuerdan a Yes, a Genesis o Gentle Giant, con armonías vocales elaboradas y muchos cambios de tiempo. Tienen un nuevo baterista, Nick Potters, y también el británico Michael Whiteman lo han contratado para que les ayude a escribir las canciones. Así que este es un trabajo fresco que marca un regreso triunfal para una de las bandas más queridas del rock contemporáneo. Yo te propongo una pieza que se titula Invisible. Yeah. It's Made in Metal. Made in Metal en compañía de Tony González. Mucha música y muy buena, con lo mejor de entre todas las variantes del rock y del metal. Aquí estamos, síguenos. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. Y comienzo diciéndote que hace unos dos o tres programas atrás hubo una persona que se sintió ligeramente disgustada porque aquí en filosofía barata y zapatos de goma hablamos de política. Y yo le había comentado que si había tres personas, tres oyentes que comentaran que les disgustaba esta sesión, sencillamente la eliminábamos y ya está. Pero bueno, todavía estoy esperando por esas tres personas. Les voy a dar de plazo hasta que se acabe el año. Y si no me dicen nada, continuamos con filosofía barata y zapatos de goma. Y lo que te quiero decir ahora es cualquier tontería. Pero lo que sí me he dado cuenta es que después de aquella notificación o aquella nota o aquel agradecimiento, pues no hemos hablado más de política. Así que, ¿de qué tú crees que te voy a hablar hoy? No te voy a hablar de política. Mira, te voy a hablar de la Navidad. Lo primero que te voy a contar lo sabe todo el mundo. La Navidad es un periodo consumista donde tienes que comprarle regalos a un montón de pesado, de pariente que tú ni quieres ni nada. A lo mejor te sientes obligado a comprar regalos. Y mi recomendación es que no compres ningún regalo y ya está. Le digo, oye, mira, no te voy a regalar este año. O si tienes dinero y quieres comprar, pues cómpralo. O sea, mi recomendación es que hagas lo que tú quieras. Lo segundo es que son un montón de fechas en las cuales te tienes que juntar con un montón de gente, la mayoría de las cuales las ves casi todo el año y te resultan unos tipos pesados, pero bueno, son familia y los tienes que soportar. Y otros te reúnes después de mucho tiempo sin reunirte y resulta que también son otros tipos pesados con los cuales tú no te quieres reunir. La misma historia. El día que quieras dejar de reunirte con esa gente, lo que hace es que en vez de reunirte la Nochebuena y el Año Nuevo, el fin de año, no sé, el día que tú quieras, reúnete uno de esos días de este fin de diciembre en los cuales no se celebra nada y ya está, hablas con ellos si quieres hablar, y si no, ni hables ni te reúnas, porque realmente, de nuevo te vuelvo a decir, haz lo que tú quieras. Lo que sí te digo, y eso sí está bueno, si tienes amigos de verdad, cuídalos y este fin de año acuérdate de ellos, y si hace tiempo que no los ves, ve a verlos, llámalos, conversa con ellos, que realmente la amistad es algo que has cultivado tú, si lo has sabido cultivar, y esta amistad que has cultivado es como una planta que hay que a cada rato regar y atender. Come todo lo que quieras y todo lo que puedas y proponte el día 31, cuando ya estén las campanadas un poquito después, dices: para el año que viene voy a bajar de peso. Para el año que viene voy a dejar de fumar. Para el año que viene voy a dejar de beber. Para el año que viene voy a estudiar inglés. Para el año que viene voy a ser más maduro. Sabes que esas son las cinco grandes mentiras de la humanidad. Y vamos ya con la música, que tú sabes que es la razón fundamental de este nuestro programa. Abrazos y besos para todos. Besitos para todos. Sí. Made in Metal con Tony González. ya casi estamos llegando al final y vamos a llegar al final también con alegría, ese toque tipo AC/DC, pero una banda que es totalmente diferente y que posiblemente no reconozca su influencia a los australianos. Son una banda sueca que se llama Sister, el título del disco es The Way We Fall, y este es, te lo digo, uno de los regresos más esperados dentro del metal extremo contemporáneo, según dice la promoción, aunque para mí estos no son una banda de metal extremo, sino una banda de punk teatral, una banda oscura y enérgica que mezcla rock and roll con otros estilos. Este disco salió el 21 de noviembre bajo el sello Icons Creating Evil Art, un sello realmente nuevo que no conocía, pero marca un paso firme en la evolución de la banda, llevando su propuesta hacia territorios más pesados y sombríos, sin perder la esencia de lo que los ha convertido en referentes de la escena escandinava. A mí me gustaría ver esta banda en directo, a ver si su teatralidad es farsa o es realmente impresionante. La crítica ya los clasifica como una formación que trasciende etiquetas, moviéndose entre el hard rock, el heavy metal y el punk oscuro, con una aceptación creciente en festivales e giras internacionales. The Way We Fall promete ser su disco más poderoso y sin concesiones, un testimonio de que Sister sigue empujando los límites del género con personalidad y fuerza. Entrevistamos a su vocalista Jamie Anderson, quien nos dijo algo que es muy cierto. Creo que la gente hoy en día se deja llevar por las cosas con demasiada facilidad. Asienten y aceptan solo porque es lo correcto. Y tú recuerda que lo correcto es lo que pienses tú, si eres una persona normal, y no lo que te digan. Deja de ser oveja, conviértete por lo menos en pastor, chico, chica. Creo que la gente se sentiría mejor si confiara más en sí misma y siguiera su instinto. Te voy a poner dos canciones porque hemos entrevistado a Jamie Anderson, que son When She Dies y Blood Sacrifice. Her lust is undeniable. Y este es el momento de la despedida, que es donde yo te digo que por favor te suscribas a Made in Metal donde quiera que escuches este programa. Si lo escuchas en YouTube, por favor suscríbete a nuestro canal y espero que te haya gustado, espero que me des tu opinión y espero que sigas escuchando este programa el día que tú lo quieras encontrar, porque es un programa hecho para ti. Se acaba el 2025 y continuaremos en 2026. Te deseo que este año termine para ti de la mejor manera posible y que el 26 sea todavía mucho mejor. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y solo me queda decirte chao.